señora. Una veladora le prendo en su altar. Mi bella señora, la muerte me iluminó, me hizo más fuerte, me hizo mejor. Yo le agradezco de corazón, porque ahora tengo lo que antes no. Y como no, le prendo su vela, dice que eres mala, pero eres buena. El fuego en su altar y vale la pena, porque me protege de esa envidia ajena. Si fuera Jesús no te invito a mi cena, existe gente mala, dame la buena. Siempre con fe cargo mi cadena de la santa muerte pa' que más le duela. Siempre su chela, siempre su mota, oye ese cumbión pa' que tome nota. La vida es corta, te pide cota, te ando en la calle, quítame la chota. No quiero riqueza ni una casota, quiero salud pa' mi familia y pa' toda la flota. Bendita vida loca, esto sí es real, no abra la boca el que obra mal. Pronto le toca, Dios te castiga pero nunca ahorca. Iluminado por mi santa muerte, ella me dio brillo en este ambiente. Simón que sí canta, bajo el velo de mi santa muerte. Cuida a mi jefa y cuida a mi gente, que la envidia se ve de repente. La envidia es mucha que mata a toda gente. No soy culpable, mi suerte, tráeme alegría también a mi gente. No me abandones y cuídame siempre. Aleja lo malo que no se me acerque y al enemigo que de mí se aleje. Que hoy en este día el éxito sea latente y la prosperidad me acompañe siempre. Escucha mi robo, santísima muerte, que yo cada día lo haré nuevamente. Amén.